Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por estar acompañándonos en este lindo fin de semana, pues con lluvias dispersas, ese es el pronóstico, pero pues finalmente todavía caluroso, plenas vacaciones, fin de semana, váyase a la playa a descansar, a disfrutar del fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos, como siempre, entrevistas, temas, testimonios, que el único propósito que buscamos es de que aprendamos a ser mejores empresarios, ciudadanos, personas, sobre todo en el mundo de los negocios, que es tan importante en esta época. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach de negocios certificada de Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, esperando que todos tengan un lindo fin de semana, que estén planeando qué es lo que van a hacer, que se vayan a la playa, vayan a conocer los cenotes, pues con este calorcito lo amerita. Y pues bueno, nada más recordarle a nuestros amigos radioescuchas que pues maneje con precaución, que manejen despacio, sobre todo si van con toda la familia y están de vacaciones. Recuerden que primero es nuestra seguridad y pues el tiempo, pues siempre hay tiempo para, no importa llegar 10 minutos tarde, media hora, lo que sea, lo importante es llegar bien. Así que pues la recomendación es que vaya con cuidado, tómese sus precauciones. Y esperando que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, Robert, el tema de hoy me parece muy interesante, que espero que nos lo expliques a grandes rasgos, ya que vamos a platicar de 7 estrategias para incrementar tu tasa de conversión. Y bueno, cuando hablamos de la tasa de conversión, estamos hablando de cómo convertir, cuál es tu tasa, cuál es el porcentaje de que tus prospectos los conviertas en clientes. Y que bueno, pues dependiendo a lo que te dediques, pues dependerá también la tasa de conversión, que sea más pronta o sea más grande, o sea, dependiendo, ¿no, Robert? Porque pues sí. Yo creo, bueno, es algo que casi no medimos los empresarios. Usted en su negocio casi no mide la tasa de conversión. Mide las ventas. O sea, el que ya te compró, a ese sí sabes cuántos te compraron. Pero con relación a los prospectos. Sí, a los que fuiste a visitar o los que vinieron a tu tienda. Los que fueron a tu tienda, los que tomaron contacto contigo, los que ya saben de ti, pero no te han comprado. Eso no, casi no lo mide la gente. Pero es importante porque es un esfuerzo, uno, de marketing. O sea, el darle a conocer a la gente que tú existes y tu producto es marketing. Ya sea que lo hagas en redes sociales, en publicidad tradicional, en el radio, etcétera, es darle a conocer a la gente que te conozca. Una vez que tienen conocimiento de ti, ¿qué porcentaje de ellos se convierten en clientes? Es una medición muy importante porque eso te da qué tan efectivos son tus estrategias de ventas. ¿Ya me entendiste? O sea, son dos estrategias diferentes. Una es la estrategia de publicidad, de marketing, dar a conocer tu producto al mercado objetivo, y de ahí van a surgir prospectos que ya saben de ti, que de alguna manera tú ya tienes datos de ellos. ¿Sí? No son tus clientes repetitivos, son clientes nuevos, son prospectos. Pero tú ya tienes información que ellos saben de ti. ¿Y qué estrategias implementas para venderles? Y eso se mide en porcentaje. Yo les aseguro, muchos empresarios al primer impacto de decir, no, pues sí, sí lo mido, eso lo medimos siempre en la empresa. Y no es cierto, no lo miden, de veras, no se mide. Mides las ventas, te dicen, mira, le vendí a 3 clientes esta semana. Ok, qué bueno. Y aún así, saber qué fue lo que funcionó con el que sí le vendiste. Muchos pensamos, es que es el vendedor, es que tengo muy buenos vendedores. Pues aún así, aunque tengas buenos vendedores, debes de establecer estrategias de ventas. Bueno, sí, sí, te quedan claras la diferencia de estrategias. Reflexionando un poquito sobre lo que dices, es que yo, por ejemplo, si tengo una tienda, llevar la medición de que si entraron, no sé, en un día 30 personas y me compraron 5 nada más, pues podría yo pensar que tengo un problema de atención, porque de 30 que solo me compren 5, pues es un... 15%. Bueno, probablemente es un margen muy bajo. Tienes un 15%. Bueno, habría que ver si lo puedes incrementar. Esa es la única medida. No te preocupes si es alto o es bajo. Lo importante es que lo sepas, porque ya que lo sabes, lo puedes incrementar. Claro. Mientras no lo sepas, ese es el problema. No lo puedes incrementar. Y muy pocas veces hemos visto que en una tienda haya un conteo de las personas que entran. No lo hay. Bueno, y eso es en una tienda. En el caso de ventas que son de contacto, de buscar a las personas, de pedir cita, etcétera, pues muchas veces pasamos por alto a cuántos tuvimos que visitar para lograr una venta. Entonces, que eso tradicionalmente lo lleva el vendedor, ¿no? Sí, y no la empresa. La empresa lo único que pide es qué es lo que lograste vender, pero no le da seguimiento a los que ya fue a visitar, o que haya alguien que releve lo que el vendedor no pudo concretar. Que eso también, fíjate, me viene a la mente comentar que es muy importante, sobre todo cuando estás buscando que tu gente trabaje en equipo. Porque lo que un vendedor tal vez a primer contacto no pudo lograr, tal vez otro vendedor pueda retomar y pueda lograr la venta. Bueno, precisamente es de que no debes de supeditarte al vendedor. Hay que entrenar al vendedor con estrategias. Hay que decirle al vendedor, esta es la estrategia que vas a utilizar para vender este producto. O varias estrategias. El vendedor deberá de escoger, dependiendo del prospecto, qué estrategia puede utilizar o no. Vamos a hablar de esas 7 estrategias que usted, amigo empresario, puede implementar en su negocio. Obviamente tiene que capacitar a sus vendedores en las estrategias. La recomendación primaria es de que también les enseñe a vender. Usted, dueño del negocio, usted que está encargado de la tienda, tiene que aprender a vender. Que a veces es donde falla el empresario. Yo soy el dueño. Yo no tengo por qué ir a vender. Graso error. Y bueno, yo estoy seguro que muchos empresarios, ¿cómo empezó usted su negocio? Pues de seguro usted era el que hacía todo. Usted es el que abría, cerraba, vendía, empacaba, entregaba. Y entonces, pues lo primero que tuvo que haber aprendido para poner su negocio, para que creciera su negocio, era vender. Y es una recomendación mía. Empresario o pequeño, por muy pequeño que sea el negocio, empresario que no sepa vender, tiene problemas serios. Entonces lo primero que hay que hacer es distinguir tasa de conversión, prospectos y cuáles son las estrategias de tasa de conversión. Sí, queda claro el concepto. Bastante, Robert. Muy bien. Ahora vamos a empezar con la primera estrategia. Estrategias para aumentar la tasa de conversión. Garantía escrita. Fíjate, es algo que a muchos nos da miedo dar garantía de tu servicio. Aquí es en donde usted escribe una garantía que se dirige a la frustración clave del cliente para que le compre a usted. Por ejemplo, en tu servicio de seguros, ¿cuál es la frustración más grande del cliente al comprar un seguro? Pues que muchas veces no cubre. O sea, cuando hay una frustración, ¿cuál es la frustración en general? La frustración más grande es que por algún motivo no cubra un incidente específico que él quisiera que cubra. Tú puedes darle por escrito a tu cliente, yo le garantizo que de mi asesoría, de tu trabajo, usted nunca va a tener un problema de reclamación de seguros. Garantizado. ¿Por qué? Porque tú te vas a encargar de enseñarle todas las condiciones, de educar al cliente, cosa que no lo hacen los demás agentes de seguros. Los demás agentes de seguros lo único que les importa es que te compren la póliza y adiós. Sí, sí, sí, sí te queda claro esta. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos. No se me vayan ahorita, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y musical de Fórmula de los Negocios. Ya sabe que nos gusta consentirlo con buena música en las entradas y salidas a cortes comerciales. Gracias también a Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está en algún lado de la nube conectado permanentemente con usted a través de nuestras redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Y también gracias a todo el personal que trabaja en la cabina de grabación de Fórmula en los negocios. Que tenemos ya nuestro estudio, tenemos nuestra cabina, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y a usted en especial que nos escucha. Déjeme darle, oiga, mire, ya sabías, Laura, que va a haber por primera vez en Mérida con pilotos de nivel mundial este 13 de agosto en el Estadio Carlos Iturralde Rivero. No te lo puedes perder, el Astral Flyer. Astral Flyer es este espectáculo de motociclismo acrobático. ¿Te acuerdas que hemos visto en la televisión motociclismo acrobático? Que se lanzan y brincan, que lo hacen en un estadio. Esto va a ser en el Carlos Iturralde Rivero. Mérida será sede del evento Astral Flyer de motociclismo acrobático, que ha acaparado la atención a nivel mundial y que los aficionados yucatecos podrán disfrutar el próximo 13 de agosto en las instalaciones del estadio Carlos Iturralde Rivero, en una jornada que promete un cúmulo de adrenalina con los mejores exponentes internacionales y nacionales. La cita deportiva están confirmados pilotos de la talla del norteamericano Eric Farr, del equipo Metal Mulisha, el chileno Marco González, de la escuadra Monster. Y bueno, la verdad que no se lo pierdan, esto es patrocinado por nuestros amigos de Grupo Modelo. De veras, vaya, tome contacto con, ahorita le digo, con el estadio para que usted pueda comprar sus boletos y pueda usted asistir. Mire, los boletos estarán a la venta en las taquillas del estadio con costos que van desde $220 para general y niños, y $500 la zona preferente y $900 en butacas VIP. Así es de que no pierda usted la oportunidad allá en las taquillas del estadio Carlos Iturralde Rivero. Enhorabuena, ese tipo de espectáculos en Mérida pues son toda una atracción. Estos motociclistas acrobáticos son verdaderamente espectaculares y Grupo Modelo nos los trae para que vea. Y bueno, pues a la hora de estar en el espectáculo, pues por qué no echarse una cervecita, una Montejo bien fría. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando sobre cuáles son las estrategias que usted puede aplicar. Mire, son 7 estrategias que le vamos a decir hoy, pero pues yo puedo mandarle la lista. Tenemos más de 100 estrategias para tasa de conversión exclusivamente, o más de 380 estrategias en general que usted puede aplicar a su negocio. ¿Qué tal te suena eso, eh? Así es de que Seguimos con las tasas de conversión. Laura. Tú, adelante, por favor, Robert. Explícanoslas, por favor. Pues, ¿por qué no? Si lo tienes ahí, porque, espérame, déjame encontrar acá donde tenía... Bueno, hablábamos de la garantía escrita, como bien dijiste hace rato. Pues, más que nada, esa parte de la garantía escrita, pues, es conocer bien las garantías del producto cuando se las tiene. Conocer las políticas, conocer las condiciones. Y bueno, en este caso, a lo que tú te refieres con una garantía escrita es que tú le garantices personalmente a tu cliente ciertos servicios que generalmente otras personas no hacen. Es correcto. Es, olvídate de la garantía de un aparato de un electrónico. Producto. Eso así no es eso. Así es. Por ejemplo, un peluquero. Okay. ¿Qué garantía puede dar un peluquero? Pues ya, ya te lo cortó, ya no, pues no, espera. No, pero que te ver, va a espérame. Crecer en un mes. A ver, espérame, nuevamente. Yo te garantizo como peluquero que el corte que yo te haga te va a gustar. Y si no te gusta, regresas al mes y te hago uno gratis. La estadística te dice que el 98% de la gente le va a gustar. El 98%, ¿por qué te preocupas por un 2%? Sí. Ese es el tipo de garantías que hay, que la gente por eso no se atreve a hacerlo. Claro, porque por les miedo. Da miedo. Por sí. miedo. Como fue el caso de Domino's Pizza, que decía en 30 minutos gratis. Eso es una garantía que ellos ofrecieron, claro, que se sacaron de la manga. Claro. Y que de alguna manera, pues, cautivó a mucha gente. Y ese servicio de que sepas que en menos de media hora va a llegar tu pizza, pues está genial. Porque no tienes que esperar 2 horas, ya se te pasó el hambre, ya terminó la película, cuando llegue la pizza, ¿no? Es correcto. Entonces, más que nada de eso se define. Bueno, el punto 2 es defina su originalidad. A ver, platícanos un poquito, Robert. Mira, si no hay nada diferente en usted, la gente le comprará solamente por conveniencia. Nada más. Además de eso, nunca podrá incrementar sus precios. O sea, si de veras tú no eres diferente a los demás... Si hay alguien con precios más bajos, la gente le comprará a ellos. Necesitarás trabajar en qué es lo especial que usted tiene. Luego haga un buen negocio con ellos. Y no solamente diga precio o calidad, estos son términos vacíos. Hágalo muy específico y significativo. Por ejemplo, puede promoverse a sí mismo como el único mecánico que recoge y entrega a los clientes en una limusina. ¡Creatividad! Oye, yo te llevo, déjame tu auto y yo te llevo a tu trabajo y tengo una limusina, te llevo limusina a tu trabajo. Bueno, algo así como hacen allá en Las Vegas, de que te van a buscar al aeropuerto, te llevan al hotel que escogiste. Obviamente el hotel que escogiste trae un super casino. Y dependiendo de lo que tú aportes para jugar en el casino, pues es si te dan este servicio de la limusina o no. Que muchos hoteles en Las Vegas lo hacen y que eso muchas veces convence a la gente a cuál irse mejor porque saben que les van a dar esta limusina, ¿no? De ida y vuelta al aeropuerto. Muy, muy original esta parte, Robert. O fíjate otro, tú que eres contador. Dice, quizás usted es un contador que tiene un masajista para que les dé a sus clientes un masaje mientras usted arregla sus impuestos. No, o el día que le digo cuánto tiene que pagar, ¿no? Y ya bueno. Que se lo digo, en media hora va a llegar su masajista para que se le baje la sorpresa, ¿no? Fíjate, precisamente ahí es en donde hay que tener esa... creatividad, es innovación, eso es lo que está sucediendo en el mundo actual. Si no te atreves a hacer las cosas que te hagan original, ¿cuánta gente no hay que copia los negocios? Pues sí. ¿Cuántos no han copiado el esquema de fórmula en los negocios? Sí, ahí. No son originales, son copias. Hay que ser original, hay que buscar la manera de... A menudo solamente expresar que lo que usted hace es único y luego promover ese punto es suficiente para hacer que la gente crea en usted. Este puede ser el caso aun cuando hay mucha otra gente que hace exactamente la misma cosa que usted. No importa cuál negocio tenga usted, necesita enfatizar una cualidad única una que la gente perciba como invaluable. Así es de que ahí le dejo la tarea para que usted pueda desarrollar cuál es la originalidad de su negocio. Fíjense, amigos, precisamente en nuestros programas de coaching, de marketing y ventas que tenemos para los empresarios, podemos trabajar con usted en implementar este tipo de estrategias, medirlas, probarlas y encontrar cuáles son las estrategias que le van a funcionar simplemente para incrementar sus ventas. ¿Eso es posible hacer? Claro que es posible. Lo hemos hecho con varios cientos de negocios a los que hemos trabajado con ellos en nuestros programas de coaching. ¿No nos cree? Échenos una llamada y platicamos, conversamos con usted, porque podemos darle estas estrategias y no nada más dárselas, enseñarle cómo implementarlas. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión, este sabadito, fin de semana, a relajarse por completo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted esté disfrutando. Nosotros, pues aquí disfrutando con usted, platicando con este tema tan importante. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones por sus aplicaciones. Por ejemplo, On The Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, ha obtenido varios reconocimientos de la revista InfoChannel. También tienen el software Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayuda a los restauranteros a establecer controles en los negocios de restaurante. Y mire que ha tenido mucho éxito. En más de 25 mil restaurantes ya está este software instalado y trabajando. Eso habla de la calidad y lo que puede verdaderamente hacer Soft Restaurant por su negocio. Tome contacto con ellos, 941-5077. Mire, tenemos la ventaja que lo tenemos aquí a la mano. Así es de que si usted le dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le van a hacer una demostración gratis y sin costo de las aplicaciones que ellos tienen. Márqueles a ventas@softrestaurant.com.mx. Escríbales, Soft Restaurant es para ti. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa y estamos, estoy tratando de explicarle cuáles son las estrategias de tasa de conversión. Espero que usted me entienda. Estamos platicando, ya dijimos la primera, pues que fue controversial, a mucha gente le da miedo, garantía por escrito, defina qué es su originalidad. Después otro, desarrolle su propia línea de producto, venda una línea exclusiva. Mire, si usted tiene algo que nadie más tiene, como su propia línea de producto, la gente estará forzada a comprarla de usted. No hay de otra, porque nada más usted lo tiene. Por supuesto, usted debe de asegurarse que sus productos se puedan alcanzar y son genuinamente atractivos. No hay razón de producir un producto único si no hay alguien en el mercado que lo quiera. Antes de que empiece a pensar qué es lo que puede producir, pare y pregúntese qué es lo que yo puedo hacer con mi producto por lo cual hay una demanda. Y fíjense, amigos, no nada más es en cuestión de productos, sobre todo los que dan servicio. ¿Qué es lo que te puede hacer diferente en tu línea de producto de los demás? Esa es una pregunta que tiene usted que sentarse, hacerla con sus socios, con sus colaboradores y trabajar en ello y hacer que llegue la información a sus prospectos, para que de veras pueda usted tener su propia línea de producto y venta, una línea exclusiva. Eso es una estrategia que mucha gente utiliza inclusive en el marketing. ¿Cuántas veces no le han dicho, oye, único producto, crema para bajar de peso, la única en el mercado? Esas son las estrategias que puede usted aplicar en él. Aquí cabe mencionar que lo importante es de que verdaderamente lo haga, que sea única, no mienta, porque si miente, pues lo van a cachar y le va a salir peor el asunto. ¿Qué opinas de esta estrategia? Bueno, y otro punto, dado pues la globalización actual, la facilidad de fabricación que hoy existe en diferentes puntos del mundo, que te pueden replicar las cosas, pues es importante que esa autenticidad de lo que sea el producto, pues esté registrado, que tenga pues todos los lineamientos necesarios, pues para que no sea copiado o replicado de manera pirata, ¿no? Que también eso es importante hoy en día a cómo está el mercado. Sí, por supuesto, pero ahí también entra la originalidad, ¿no? Si te lo van a copiar, pues no importa, pero tú tienes que saber vender que eres el original. Sí, el que pega primero, pega, como bien dice el dicho, pega dos veces. Y bueno, casos he visto de documentales de productos que sí, por ejemplo, han sido replicados, pero aquí también hay otro factor que me parece importante. Si tienes este producto único, también moverte muy rápido para venderlo muy rápido y producirlo muy rápido. ¿Te acuerdas de estos muchachos emprendedores que estuvimos dándoles coaching, que inventaron una ropa que mantiene el calor o que mantiene el frío, no sé? Hace las dos cosas, o sea, mantiene la temperatura corporal a ciertos grados dependiendo de la temperatura externa. O sea, si hace mucho frío, te mantiene en un grado X, calentado el cuerpo. Y ganaron premios con ese producto en Estados Unidos. Es una línea única, una tela única que ellos inventaron y que pues ahora hacen, no sé, me imagino que ahora han de estar haciendo ropa o vendiendo la tela a los que fabrican ropa, etcétera. Pero esa es la idea. Y por supuesto, usted puede también vender los productos a otras empresas, porque eres el único que fabrica eso. En este caso, la tela con estas características, pues usted puede venderla a otras empresas que fabrican la ropa. Esa es la ventaja de encontrar esa estrategia. Otra estrategia, incremente rango o variedad de producto. Mire, entre más variedad tenga, más opciones puede dar al cliente y más gustos individuales puede servir. Naturalmente, tiene que tener cuidado de no terminar comprando un montón de mercancía especializada que nunca puede vender. ¿Cuántas veces, por ejemplo, lo que yo he comentado cuando compra usted pintura? Generalmente, cuando compra usted un bote de pintura, lo que en un 70% la gente olvida es comprar la brocha. Y entonces, para que usted le pueda incrementar el precio a una brocha, le puede decir al señor, mire, esta brocha que yo tengo es única porque es pelos de camello árabe. ¿De veras? Y hay brochas son, de esas. ¿Son más suaves? Pues sí, son. Deslizan mejor la pintura, etcétera. Okay. O sea, ese es lo que usted tiene que hacer, incrementar rango o variedad en sus productos. Sin embargo, en muchos casos hay que tener cuidado porque el incrementar la variedad de sus productos lo puede sacar del objetivo principal de su producto, ¿no? Como le pasó, yo recuerdo, a IBM. IBM fabricaba computadoras. Cuando las computadoras empezaron a conectar con los conmutadores telefónicos, IBM quiso fabricar conmutadores y casi quiebra. Ericsson hizo lo contrario. Ericsson vendía conmutadores y quiso vender computadoras y sacó una línea de computadoras y casi quiebra. O sea, no siempre el... O sea, zapatero a su zapato. Sí, pero dentro de ese mismo rango tienes que buscar la variedad. Bueno, es una estrategia. Hay que ver si esa estrategia te funciona o no en tu negocio. Y la manera de saber si una estrategia te funciona o no es probar y medir. Y más que nada que sean productos afines y que sean complementarios. Sí, tradicionalmente, pues habría que buscar, digo, ahí tienes lo que hizo Steve Jobs. Steve Jobs, Apple vendía computadoras y el cuate empezó a vender cajas de música. Los iPod. Sí, cómo no. Tú sabes cómo lo criticaron. Tremendamente. Casi, sus propios socios le decían, estás loco. Y él dijo, es que este es el futuro. Y ve lo que hizo Apple. De ahí resurgió Apple con esos nuevos y siguió fabricando sus computadoras. Ahora Apple tiene Apple Music, vende música y debe de recibir una cantidad enorme de dinero por Apple Music. O bueno, por ventas más que nada. Por ventas de música. Entonces hay que atrever a hacerlo. Es importante el que te quites las telarañas y el miedo. Y digas, no, pues es que eso no funciona, porque ese es el camino más fácil. O que eso no se puede, claro. O que eso no se puede, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas para que los pequeños negocios y medianos encuentren y añadir líneas de productos y variedad. De veras, es cuestión de sentarse a trabajar en ello y a explorarlo. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Es hora de la comida, yo les recomiendo que se vaya a comer a La Reforma. La auténtica cantina La Reforma, en Avenida Líbano. Vaya para allá, nosotros allá vamos a estar comiendo. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este lindo fin de semana. Sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio o saliendo del golf. Le mando saludo a todos mis amigos los golfistas. Espero que se la hayan pasado chévere en el golf. O usted también saliendo de hacer deporte, ejercicio. Qué importante es hacer ejercicio y sobre todo el fin de semana. Mire, qué maravilloso que tengamos la playa tan cerca. Pues para irse a echar una nadadita, los colores hermosos del mar en esta época verdaderamente son envidiables, son lugares para ir a relajarse, a pasarla bien, a comer rico, la verdad que es una ventaja enorme el que vivamos tan cerca de la playa. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos tienes en esta ocasión, Laura? Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, amigos, recordarles ahorita que están todos los chiquitines y la familia de vacaciones, pues tendemos a utilizar más artículos que requieren de baterías. Y bueno, estas baterías o pilas tenemos que recordar que están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo y que todos son sustancias nocivas ya que representan un peligro potencial para nuestra salud y el medio ambiente. Y pues bueno, gran parte de los problemas derivados del consumo de las pilas es el deterioro del ambiente producido por la toxicidad de los componentes, el agotamiento progresivo de materias primas utilizadas en su fabricación y el peligro potencial altamente contaminante para el agua, el aire y la tierra. Por lo tanto, las pilas, cuando se descartan con el resto de los residuos, pues terminan en basureros y rellenos sanitarios, pudiendo quedar expuestos a incendios y a reacciones químicas incontroladas que afectan las capas del agua, del suelo y del aire. Por eso es muy importante, amigos, que cuando vayamos a tirar las pilas, no las tiremos en el bote de basura. Aprendamos, enseñemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, sobrinos, etcétera, de que las pilas se deben de guardar en un contenedor, en un recipiente de plástico, de preferencia transparente, con tapa, puede ser un pote de mayonesa que ya no sirve, limpio, por supuesto, que esté seco, o de algún refresco que esté también seco, limpio, y que ahí vayan metiendo las pilas, las baterías, ya que este pote esté lleno de pilas, pues llevarla a un punto verde de reciclaje, o bien más que nada de desecho contenido, que es la manera correcta en que se deben de tirar las pilas. Así que por favor, no las tiren directo a la basura, enséñenle a sus chiquitines que las pilas hay que contenerlas y entregarlas a puntos verdes. Les recordamos que en Plaza Dorada, me parece, hubo una campaña de recolecta de pilas. Nuestros amigos de Sadassi en todas sus oficinas tienen ahí también, porque protegen el ambiente, son empresas socialmente responsables, también recolectan pilas. Así que busquemos el lugar donde debemos de tirarlas. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomendamos visitar nuestra página www.alcalaoliver.com. Y nos puede escribir a contacto@alcalaoliver.com para mayor información sobre seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación de sus hijos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, fíjese, se me ocurre así como una estrategia de usted en su tienda puede poner el contenedor para recibir pilas desechables. Y usted en su tienda, digo, si se dedica a vender artículos electrónicos, puede vender pilas recargables. Claro, que no contaminan, que porque no duran contaminan más tiempo y no las estás y usted tirando. Le puede decir a la gente, venga y déjeme sus pilas viejas, aquí está el contenedor y cómpreme pilas recargables. Mira qué excelente idea, Robert, y de hecho debería ser obligatorio para cualquier tienda que venda pilas, baterías, que tenga la obligación de recolectar también las ya utilizadas. Eso quiere decir, amigo, es otra estrategia. Provea productos de calidad. La gente comprará calidad cuando está a su alcance. Al proporcionar lo mejor, se pone usted un corte encima de todos los demás, un paso adelante encima de todos los demás. Y no tenga miedo de aumentar los precios de los productos, porque la gente espera pagar más por calidad y tienden a referir a su producto de precio más alto con un más alto estándar. O sea, esto yo siempre lo he comentado, amigos. Imagínense, si la calidad no vendiera, pues no se venderían Rolls Royce, ni Mercedes-Benz, ni BMWs. ¿Que son más caros que el promedio de los autos? Claro que son más caros. Lo que venden es calidad. Por ejemplo, BMW, ¿qué es lo que te vende? Y te lo enfatiza, la sensación de manejo del automóvil. Y los automóviles están diseñados para darte esa sensación que te ofrecen como calidad del producto. Entonces usted puede encontrar cuál es la calidad y mejorarla. Eso sí, tiene que ser muy honesto otra vez. Por ejemplo, los restaurantes. Muchos restaurantes, por ahí me encontré un anuncio, un reportaje en Facebook sobre la carne. Cómo comprar la carne buena. Y ya ves que tú decías, oye, es de que no siempre encontramos buena carne en los supermercados. Aunque te digan que es carne de calidad, que es premium o que es no sé qué, y te están engañando y no es carne premium. Hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque no sabemos comprar carne de calidad. Entonces, ese video te enseña a cómo comprar carne de calidad y te dice en qué lugares sí hay carne de calidad. Y déjame decirte, nosotros, bueno, los que nos gusta la parrilla, somos capaces de pagar el precio que sea por una carne de calidad. Bueno, claro. Entonces, ese es un ejemplo. Provea productos de calidad. Yo le aseguro que usted, en lo que venda, puede mejorar la calidad de lo que vende. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Robert. Totalmente. Esa parte de la calidad y garantizar esa calidad es sumamente crucial, sobre todo para tener al cliente siempre contento y que esté regresando y que te esté recomendando. Bien, el otro estrategia es imprima una lista de beneficios y testimonios. Usted puede pedirle a sus clientes que trabajen seguido con usted, pídales una lista, un testimonio, y eso los escribe en unas hojitas, y ya un cliente cuando entra a su tienda o cuando tiene contacto con usted, usted le entrega la hoja de testimonios y le entrega la hoja de los beneficios de sus productos. Simplemente, en lugar de entregarle el volante tradicional que dice cómprame, te entrego una lista de los testimonios de clientes, lo que han dicho de mi producto o de mi servicio. ¿Y cuántas veces se nos olvida esa parte, Robert? El hecho de haber tenido una gran lista de clientes satisfechos, contentos del servicio que prestas, y que muchas veces no lo utilizamos a la hora de generar a nuevos clientes, ¿no? Estos testimonios son tan importantes, tan suenan, o sea, y convencen, sobre todo si el testimonio es conocido de nuestro prospecto, eso claro, también ayuda muchísimo. Por supuesto, que es parte de lo que hacemos nosotros en el influencer marketing. O sea, nosotros en el programa, al traer los testimonios de los clientes, la gente de las empresas que se anuncian con nosotros y escuchar esos testimonios, pues te hacen caso, y eso incrementa tus ventas. Es una manera de publicitar tus beneficios y tus testimonios en tus productos. Entonces hay que atreverse a hacer todo esto. Y el último, haga demostraciones. Eso, ya ve, National Soap te ofrece demostrarte sus productos. Y que lo pruebes durante un tiempo. Y que sí, lo por claro. Entonces usted puede siempre demostrar el producto de primera mano, hágalo, porque muchas de la población es visual, le gusta ver cómo funcionan las cosas. Entonces, si usted se lo demuestra, pues usted está ganando muchísimo. Pero bueno, se nos acabó el programa. Bueno, ya me lo acabé. Así es, Robert. Pues gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert, y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.